Man, I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know. Aquí se va Luquendo representando a los neurodivergentes. Tengo sida. Para los de secta, no mar, que se burlaron de mí. Quizás les sorprenda que yo a Isabel llamé la cule. Que eso es imposible. ¡Seo! Eso es imposible. Para las gachas tubers y casuales que yo humillé. Si pueden ver, esto significa que los cure de sus enfermedades. Oh, son enfermos mentales. Humíllalo. Todos tratan de ser el LQND, pero no pueden ni podrán. Mi homofobia obtener buena suerte intentando. Buena suerte intentando. Póngase verga el LQND. Póngase verga el LQND. Ah, ya tiene verga, güey. Ah, no. Todos los días con Isabel me antojan. Ya quisiera yo follar con esa puta. Esos ojos a mí me enamoran. Ya le hice un contributo a la pantalla. Un vecino anal. No es el infernal. Acabo de hacer un directo, solo lo vieron 3 personas. Pasé en porno de furraz. Me duele la verga. La tengo rota ya. De tanta paja ya. Me pega mi papá. I just wanted you to know.